aquí. Mi Magdalena, sobre las piedras de esta pared escribiré mi declaración, hasta que muera te esperaré. Mi Magdalena, llora una rosa y la muerte se burla de mí. Que para mí encierra el misterio de no saber si todo será como debe ser. Mi Magdalena. Desaparece, escribiré mi declaración, hasta que muera te esperaré. Mi...